que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pandora lanza colección de Harry Potter. La marca de joyería reveló las imágenes de su nueva línea oficial en colaboración con Warner Bros., la cual incluirá 12 diferentes diseños de dijes y pulseras. Los pequeños colgantes de plata esterlina incluyen réplicas de la Snitch dorada, Hogwarts y sus casas, así como Ron, Harry, Hermione y Dobby, y una miniatura del Expreso del Colegio de Magia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.